tardes a todas y todos. Pues en nuestro caso, la evaluación ya estaba planificada teniendo estos objetivos particulares. Nosotros impartimos dos talleres, uno de huertos y uno de observación de aves. Entonces, en el caso de huertos, antes de pandemia sí teníamos esta perspectiva de evaluación precisamente en el área a partir de prácticas. De hecho, ahorita lo que nos hemos estado cuestionando es cómo tenemos este público que es mixto, en donde tenemos público de la zona con el que comúnmente convivimos, platicamos, y entonces nos vamos dando cuenta precisamente presencialmente de cómo van avanzando. Es decir, hay módulos, cada módulo se tienen que cumplir ciertos aprendizajes y hay ciertos indicadores que no los indican porque es muy práctico. Pero ahora estamos teniendo este pequeño inconveniente que tiene que ver con cómo evaluamos ahora a las personas que están tomando esta modalidad mixta, puesto que es virtual y dejamos prácticas y seguimos un acompañamiento con ellos, ¿no? Pero no sé si no están acostumbrados a, no es lo mismo, no sé si no es lo mismo de que lo hagan en grupo a que lo hagan solos en su casa. Y entonces vemos que sí hay un retraso en sus aprendizajes de ello respecto al quienes tenemos de manera presencial. Entonces, estamos haciendo estas evaluaciones mixtas también, aplicando formularios a través de proyectos, pero sí vemos esta disparidad en cuanto a los avances, a pesar de que son un grupo que convive en la virtualidad, pero que los aprendizajes, como les decíamos, sí son diferentes. Entonces, estamos viendo cómo le hacemos precisamente para ver cómo avanzan o qué está provocando que sea esta disparidad. Eso en cuanto a los aprendizajes. Luego también ya teníamos planificada también a final de módulo una evaluación precisamente de ese módulo, pero que tenía que ver más con cómo ellos se sentían con las herramientas digitales y cómo ellos también veían esta posibilidad de incorporar temas que a ellos les sirvieran, pero que no se habían visto en el curso, porque constantemente estamos modificando eso, y más ahorita que ya empezamos con sesiones presenciales. Y la otra evaluación que tenemos es hacia la forma en que se da desde los talleristas, cómo dan cada uno ellos los talleres. Porque también ahí tenemos un gran reto, que es que la formación de los talleristas es muy diversa. Hay personas que están ya acostumbradas a estas actividades que son ya más de comunidad, en donde hay unos conocimientos horizontales y tenemos a personas que tienen una formación más académica, en donde no han tenido este acercamiento a proyectos comunitarios. Y entonces también nos hemos atrasado en eso, pero es más bien porque aún no hemos alcanzado aspectos básicos en cuanto a mediación. Y entonces, digamos lo que en nuestro caso, esta es una etapa en que el proyecto se está repensando en cuanto a no los objetivos que ya se tienen planteados, sino más bien ya incluso cómo para el siguiente año estos aprendizajes que estamos teniendo y estas distintas virtualidades, podemos jalar estas experiencias para empezar ya a modificar. De hecho, todo esto se va a volver a ver en la siguiente semana, porque ya para estos meses de octubre, noviembre, que son cuando cierran los proyectos oficialmente ante la Secretaría, para nosotros como colectivo en realidad van a ser proyectos que van a continuar. Y en el caso de huertos, pues es muy significativo porque octubre, noviembre son los, diciembre son los meses de más trabajo porque es cuando se prepara el suelo. Y entonces también esta parte de, sí, estas evaluaciones que se llevan de manera institucional, pero también esta otra evaluación interna que es continua en realidad en nuestro caso y que incluso ya está dado por años. Es decir, está una evaluación a la par de esta que se tiene que entregar, más la evaluación que se está planificando para el siguiente año, para ver que sí haya continuidad del proyecto. Digo, en nuestro caso, pues sí, hay muchas cosas a tener en cuenta, pero estamos ya trabajando sobre ellas, porque la misma comunidad te va pidiendo cambios y nosotros mismos también nos damos cuenta a través de sus comentarios. Eso es todo. Muchas gracias, Angelina. También una cuestión que deben tomar en cuenta en esta parte de las actividades virtuales es que hay muchos distractores dentro de casa, que no es lo mismo salir al espacio y concentrarse únicamente en la actividad, a que dentro de casa está la mascota, están otras personas, el mismo trabajo, que ahora no respeta ningún horario, porque como estamos en la virtualidad es 24/7, no importa si sea lunes, domingo, 7 de la noche, 11 de la noche, parece que es 24 horas el trabajo, ¿no? Y dentro de casa siempre hay cosas que hacer, ¿no? Siempre hay muchos, muchos distractores. Eso, por ejemplo, también tiene que ver con las prácticas en la virtualidad, ¿no? A propósito de lo que mencionaba Angelina, ¿por qué el retraso? Pues porque ya no es lo mismo, ¿no? Se nos ha metido el trabajo en casa y eso trastoca todo. Entonces vean que ya el nivel de concentración también cambia muchísimo. Entonces también considérenlo en la dosificación de las actividades y los horarios que ustedes están implementando, ¿no? Pueden hacer un cuestionario justo de eso, ¿no? ¿Cómo cambiaron sus actividades? ¿Qué tipo de horarios tienen disponibles? ¿Cuál es su percepción? Si se sienten más cansados o cansadas, la angustia, la ansiedad, esos son factores muy importantes, cualitativos, que de pronto no estamos considerando porque creemos que es lo mismo que en la presencial y no es verdad, ¿no? Entonces ahí también hay otra cosa que también podemos observar.